Vendedor, va a encontrar bolsas plásticas al lado de todas las verduras. Cuando termines, solo venga a la registradora y voy a pesarlos para ti.